Pero ¿por qué será, Joaquín? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor que tú, es más bondadoso y más vacilón. El negro es mejor que tú, no tiene envidia, es más bonachón. El negro es mejor que tú, es más honrado y trabajador. El negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón. El negro es mejor que tú, es más bondadoso y más vacilón. Muy buenas tardes a quienes nos siguen un sábado más a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía y luego de un fin de semana de descanso estamos retomando nuestro programa. Gracias a quienes nos escuchan a través de Facebook Live en nuestro fanpage @soyurbanoec y a todos quienes nos están escuchando en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. ¿Cómo estás, Jesús? Hola. Hola Laura, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Feliz, contento una vez más, otro sábado. Sí. Y descansados, creo yo, ¿no? También de ese feriado. Y entramos en otro, entonces, el próximo fin de semana. No nos dan chance de recuperarnos de un feriado y ya estamos en otro, pero bueno. En todo caso, no creo que vamos a tener el día completo de descanso el primero de mayo como se acostumbraba. Creo que hay un decreto que señala que se debe trabajar hasta el mediodía. En todo caso, felices nosotros de retomar el espacio, de estar en esta tarde con nuestra invitada y queremos darles algunas excusas porque nosotros habíamos hecho un ofrecimiento hace 15 días atrás. Sí, efectivamente, queremos presentar excusas a toda nuestra audiencia porque habíamos anunciado que el día de hoy empezábamos un nuevo programa. Sin embargo, debido a algunos inconvenientes que tuvimos con nuestras cuentas en redes sociales, no pudimos hacer todos los ajustes que queríamos y, por tanto, tendremos que empezar más tarde, ojalá la próxima semana, con los cuestionadores. Confiamos en que sí, la verdad sí tuvimos un inconveniente ahí en el cambio de nombre de nuestro fanpage. Yo tenía entendido que se podía cambiar de un nombre a otro sin dificultad. Sin embargo, me parece que las políticas de Facebook han cambiado en ese sentido y bueno, estoy como a la espera de una respuesta que debo recibir sobre una apelación que hicimos por el cambio de nombre. En todo caso, queremos ponerles al tanto de este particular. Sin embargo, el contenido que queremos ofrecerles lo hemos estado ya adaptando en las últimas semanas. Es el nombre el que queremos también cambiarle en nuestro fanpage, que es la red social por la que nos sigue la mayoría de las personas que escuchan nuestro programa. En todo caso, ya pensaremos en una estrategia en el caso de que no podamos cambiar definitivamente el nombre. Buscaremos la manera de llevarles hacia nuestra nueva fanpage. Bueno, y habiendo aclarado la situación, les contamos que arrancamos este programa con la canción Joaquín el Negro, del cantautor español Albert Pla. Esta canción, detonada pegadiza, con toques andaluces y flamencos, narra con un tono jocoso, a través de, yo digo siempre, la carismática interpretación que caracteriza a este cantautor, la historia de un hombre que no afronta su fracaso matrimonial y lo paga con el amante de su mujer. Una canción un tanto jocosa, porque el día de hoy estaremos conversando sobre el humor en Internet, más exactamente sobre los memes, aquellas imágenes o videos divertidos que circulan de manera viral, ironizando, ridiculizando o causándonos humor de alguna situación específica de nuestra vida cotidiana. ¿Y quién no ha recibido un meme alguna vez o no lo ha compartido? Porque, claro, nos han robado algunas sonrisas y algunas situaciones un poco incómodas quizás para algunas personas. Sin embargo, no hemos dejado de compartir estas unidades de comunicación, como se las denomina. Y claro, algunos de los memes que han sido como más populares aquí en el Ecuador, por ejemplo, tenemos el meme que se hizo de la frase de Eliseo Duarte, quien mencionó la frase harta demencia, en una entrevista que ofreció a José Toledo, y él explicaba respecto a su aspiración de ser un policía de alto rango. También tenemos la cabeza de Hornado, que fue descubierta en el equipaje de un ecuatoriano que llegaba a un aeropuerto de Estados Unidos. Ese sí estuvo harta demencia, ¿no? Totalmente. Claro, y era gracioso porque había el texto de que acompañaba esa imagen, decía: somos el mejor país del mundo y el perro lo sabe, porque había un perrito que estaba muy contento con el aroma que tenía esa cabeza de hornado. Entonces, son algunos de los memes que se han hecho virales precisamente en contenido que tiene que ver con ecuatorianos. Así es, Laura, y es que el origen de la palabra meme no es tan nueva como nosotros pensamos. Fue usada por primera vez en 1976 por un biólogo, Richard Dawkins, en su libro El gen egoísta, para exponer la hipótesis memética de la transmisión cultural. Según este autor, la transferencia de la cultura se comporta de la misma manera que la transmisión genética. Y el meme viene a ser el equivalente del gen, ¿no? Pero a nivel cultural. Así como los genes hacen estas copias exactas de la información de las especies y la transmiten de generación en generación, bueno, él utiliza la idea del meme, en ese momento todavía nada que ver con lo que tenemos hoy en día, como esa unidad mínima de información cultural que se propaga rápidamente, de ahí su carácter viral, a lo largo de la historia sin cambios significativos. Para que tengamos una idea un poco más clara de esta idea que exponía este biólogo por allá en la década de los 70, un meme podía ser una frase pegajosa, una moda en la forma de vestir, la forma como se construían las edificaciones, el lenguaje o la religión. Todo eso constituía la base de esta transmisión memética de la que hablaba Dawkins. Así es, Jesús, pero el meme tal como lo conocemos hoy es producto directo de la Internet. Este fue el lugar ideal para que todo tipo de contenido se propagara rápidamente en el ámbito mundial como un virus. Quizá el primer meme digital de la historia fue creado en 1996 por el diseñador estadounidense Michael Girard. Se trató de una animación de un bebé bailando, conocida mundialmente como el bebé bailando cha-cha. En este artículo publicado en la revista Ciencia Popular, Girard comenta que la animación fue creada dentro de un programa que permitía a las personas animar modelos digitales. Sin embargo, la gente, en lugar de usar ese bebé para practicar técnicas de animación, comenzó a compartirla por correo electrónico, la agregaron a sitios web y hasta vendieron ropa con la imagen. Incluso en 1998 apareció en la serie de televisión Holly McBeal. Animal Bill. Perdón. Abogada con éxito. Abogada. El propio Girard cree que todo esto fue posible gracias a la imagen que podía adjuntar fácilmente a los correos electrónicos y la actitud del bebé despreocupado y optimista hacia la gente que disfrutaba ridiculizándolo. Pero, ¿por qué la gente disfruta tanto de este tipo de cosas? ¿Qué hace que algunas imágenes se vuelvan virales? ¿Cumplen algún rol social los memes? Son algunas de las preguntas que intentaremos responder y conversar con nuestra invitada de esta tarde. Claro que sí, para conversar más a fondo sobre el tema, como es costumbre, le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de una, yo diría ya vieja, aunque ella es muy joven, amiga de esta casa y sobre todo de este espacio. Le damos la bienvenida a Karen Andrade. Ella ya nos ha acompañado antes, recordamos que es docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. También es antropóloga y doctora en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSU, Ecuador. Bienvenida, Karen, y un gusto tenerte acá nuevamente. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Laura, y a toda la audiencia. Pues muy interesante. Gracias que me inviten a tratar este tema que es de todos los días. Creo que, como bien lo has dicho, los memes tienden a conmovernos, ¿no? Es una reacción instantánea que surge en cada persona con la que se encuentra en ese instante, como una representación generalmente audiovisual, ¿no? De un momento, un instante específico. Entonces, es un placer, me parece un tema curioso, espero que la audiencia lo disfrute mucho el día de hoy. Confiamos en que sí, en verdad, porque el meme es algo que es con lo que convivimos diariamente. Estamos interactuando en redes sociales todos los días, y creo que es un tema que no es ajeno a ninguna de las personas que nos están escuchando en este momento. Como es ya costumbre en nuestro programa, vamos a darles paso antes de conversar con el diálogo con nuestra invitada. Vamos a dar paso a nuestro espacio de Vox Populi, Voz y tu Voz, que esta semana indagó respecto a los memes. ¿Qué es para ti un meme? Es un mensaje corto, breve, gráfico y texto unidos que tiene vida solamente en las redes sociales. O de hacer burla hacia una persona o algún tema específico, sea en lo político, en lo personal o en otro aspecto social. Es una imagen que a través de la creatividad hace broma de algo específico o de algo cotidiano. ¿Qué te provocan los memes que generalmente ves en el internet? En algunos aspectos me provoca risa, provoca humor, y en otros sí me molesta. Un meme puede afectarte incluso hasta en lo personal. Hay unos memes que de verdad lo hace gente muy creativa, son muy graciosos, son muy entretenidos, causan mucho chiste. Pero en cambio hay otros memes que rayan en lo vulgar o atentan contra la dignidad de las personas. ¿Cuál crees entonces es la utilidad o el uso que pueden tener los memes actualmente? Para ironizar una situación determinada. Para comunicar y causar emociones. Un meme es utilizado de varias maneras, de no estar de acuerdo con algo, como protesta puede decirse. Bueno, ahí teníamos nuestro segmento Voz y tu Voz, con la opinión de las personas acerca de los memes. Le recordamos a toda nuestra audiencia que nos pueden encontrar en redes sociales como @soyurbanoec en Facebook y en Twitter. También los invitamos a que sigan la transmisión en vivo vía streaming a través de nuestra cuenta en Facebook y también a través de la cuenta de Radio CCE, @radiodifusora. Sí. Ahora sí, entremos en materia, ¿no? Ahora sí, después de que hemos podido escuchar algunas apreciaciones, digamos, que quizás de modo general tienen las personas respecto al meme. Karen, ¿por qué nos gustan tanto los memes? ¿Por qué son así como tan pegajosos, tan populares? Bueno, uno de los primeros principios básicos del meme es usar una imagen o un sonido que sea muy común a la audiencia, no al usuario, al receptor. De esta forma, el mensaje va a tener mucho más impacto, una mayor acogida, porque recuerda una experiencia previa, ¿sí? Entonces ya está componiendo en conjunto a otras imágenes que va a permitir que tú recrees un mundo, un instante específico, el cual lo conjugas con una nueva idea en ese momento. Por ejemplo, los memes de Homero Simpson. De todos los Simpsons. Cuando tú observas un meme de Homero, siempre pones en relación a todo el capítulo del cual salió esta imagen. Cosa de que tú no requieres que la idea sea expuesta con mucho texto, sino simplemente es un ping-pong de respuestas y preguntas que quizás, o de comentarios, uno o dos dentro del meme, pero que en sí ya contiene todo un imaginario, todo un cosmos que te va a impactar de una u otra forma dependiendo si te agradó lo que vistes o no. ¿Debes tener antecedente para poder, digamos, como familiarizarte con los memes? Por supuesto. Tú contaste, hablaste hace un momento sobre el meme de la cabeza del chancho, pero muchos no sabían de qué se trataba porque no habían visto la noticia. Entonces, claro, a mí me pasó. Yo miré y dije, uy, ya están haciendo memes de los chanchitos de San Joaquín. Entonces, cuando digo, no, algo debe estar pasando, fui y revisé las noticias y allí me pareció gracioso. Entonces, sí. Y siempre requieres un antecedente. Por ejemplo, los memes que son muy famosos son de la vida personal o la vida política, ¿sí? O la religión. Porque todo el mundo está al tanto de esto. La vida cotidiana también produce muchos memes. ¿Qué hay, por ejemplo, de aquellos memes en los que quizás apelan incluso a un conocimiento, no sé si denominarlo científico, pero debe de haber pasado por un tipo de instrucción para entenderlo? Se hizo muy famoso, digamos, de estos memes de personajes históricos o filosóficos que decía, por ejemplo, uno que decía Newton mirando cómo no puedes causar atracción a nadie. Sí. Entonces, haces relación, digamos, con un conocimiento científico previo, relacionado a una cuestión personal. De todas formas, la expresión misma del conocimiento en un momento marca límites y distancias. Y los grupos sociales son un reflejo de esto. Un meme debe ser muy, muy genial para que abarque un gran público. ¿sí? Ahora, no quita que la particularidad también sea genial, ¿sí? Pero no todo el mundo va a tener acceso a esa idea, y menos aún si el chiste, la gracia que se está imponiendo en el meme, que se está sugiriendo, está referida a un campo de conocimiento específico. Por ejemplo, los estudiantes de las universidades examen exactamente a qué se refieren los chistes que están en relación a las tesis. Los memes sobre las tesis afligen a miles de estudiantes en este país a cada momento. Un momento crítico. Sí, es una burla total a su incapacidad de lograrlo, ¿no? Y luego hay otras citas también del ámbito universitario, otros memes, perdón, referidos al famoso sistema de citas, APA. Para entender eso, uno tiene que haberse enfrentado a aquello. Claro. Entonces, por esto quizás los temas que son más abarcadores, universalistas para los memes, siempre serán el amor, la política y la religión. Nos encantan los memes, eso es innegable. Pero, ¿por qué, digamos, no sé si tiene que ver, y bueno, leía un artículo previamente, respecto a este tema de los memes en relación al tiempo que apremia actualmente, o sea, a la dinámica con la que vive actualmente el ser humano, y que por eso quizás lo reduccionista de los textos, o sea, tiene que ser algo súper específico porque te tiene que llegar de inmediato y tiene que ser asimilado a la brevedad posible? Bueno, en ese sentido, también es una estrategia el meme, ¿no?, de impacto. Y ya desde el inicio de las ciencias sociales siempre se trabajó en tratar de marcar ideológicamente, incidir ideológicamente, transformar la mente o incluir ideas dentro de los imaginarios. Y los medios de comunicación son prestos a estos. Los memes son nada más una expresión súper abstracta de este sistema. Entonces, muchas veces, si uno quiere la imposición del odio, por ejemplo, se usa mucho en los memes. Sí, entonces tú ríes, pero te vas acostumbrando en cierto modo a escuchar un tipo de discurso que si tú no tienes quizás la experiencia o la formación de vida requerida, mínima, pues sí va a marcar una forma, un modelo distinto de pensar. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado de qué tipo de producto estamos observando y cuando no es adecuado hay que denunciarlo. En el caso específico de lo que tú hablas, respecto a aquellos memes que incitan a esta cuestión de ir reforzando ciertas ideas que pueden estar, no sé, marcadas por la cuestión de violencia de género, por la cuestión de racismo, ¿cuál es quizás la función que tiene internamente el meme en esas situaciones específicamente? Bueno, es que al final es simplemente un objeto de comunicación, ¿no? Es un medio, y se transforma en sí mismo en un canal de comunicación. Un medio porque porta un mensaje y un canal porque va a tener un efecto de pasar de un ámbito a otro muy rápidamente, más aún en el Internet, ¿no? Y el meme tiene esa capacidad de que solo una idea que impacta en la primera mirada, no requiere centrar, observar texto, sino que todo está plasmado en un solo plano y tú tienes una reacción inmediata. Por ejemplo, los memes racistas lo que provocan es o un rechazo total o simplemente se ríen, se burlan, ¿no? Pero ya hay esos tratamientos psicológicos, ¿no? Pero lo que no está presente en el meme es la indiferencia. Ah, no hay. ¿Te ríes o lo rechazas? O al mismo tiempo plantea la indiferencia como estrategia, ¿no? Dices algo así como, ¿y este qué? ¿Por qué me manda esto? Algo así, ¿no? Pero reaccionas igual. Sí, bueno, tiene esa provocación. Y no a todo el mundo le gusta y usualmente es una idea muy puntual. Sí, y publiqué un meme que decía, ¿sabes qué me gusta a mí en la cama? Y respondía, que me dejen dormir tranquilo. Y claro, la primera frase incita a un imaginario exaltante. Y el otro es como un hachazo de, esto no tiene que ver con... No tiene nada que ver con lo que... Claro, hay los que se ríen, los que les gusta, otros que no... O sea, que dicen, uy, ¿qué está pasando?, ¿no? Siempre son provocadores. Claro, sí, precisamente como le tengo a Karen como contacto en el Facebook, sí, me reí con ese meme que decía, ¿sabes la manera de hacerme feliz en la cama? Déjame dormir. Sí, estaba bastante bueno. Ahora, esta semana estuvo muy de moda un meme que también se utilizó, como yo diría también, para reivindicar ciertas luchas sociales, políticas o ideológicas incluso, que era un pollito que... Manoteaba y decía, se tenía que decir y punto. Y se dijo. también tienen un carácter, digamos... ¿Reivindicador? Sí, ser. O... Lo curioso con este meme es que inicia reafirmando posicionamientos. Pero lo que más es resaltante y que todo el mundo acogió fue la imagen del pollo y comenzó a cambiar el discurso. Sí, entonces se aprovechó para reafirmar, sustentar muchas ideas que todo el mundo las sabe, pero al final nadie está haciendo caso, ¿no? Y luego se cambió por ballenas y otros. Y luego vi uno en el que, bueno, el pollito se tenía que comer. Sí, fue muy famoso en esta semana. Pero lo increíble es que cada 2-3 días tenemos una imagen distinta. Porque el imaginario de la sociedad, y más cuando estamos tan atados al audiovisual, requiere innovación constante, ¿no? Una atracción constante. Tenemos una sed de observar, o sea, queremos paisaje, queremos transportarnos, al menos visualmente. Y el meme es esa primera idea que agarra. O sea, enseguida hay una reacción y lo buscas, lo compartes, lo copias, te apropias de él. Y bueno, permite expresarse también individualmente. Algo que me parecía bastante interesante y era planteado por el biólogo que mencionaba de Dawkins. Inicio, Dan Kings, no. Mencionaba de inicio Jesús. Y bueno, no sé si hace como una comparación, digamos, de la cuestión de la evolución biológica de las especies, donde dice que solamente la especie más fuerte sobrevive y evoluciona y sobrevive. En el caso de los memes decía lo mismo, decía solamente un meme que esté tan bien hecho puede evolucionar y puede mantenerse. Bueno, el planteamiento de Dawkins es una de las bases en cierto ámbito de la antropología. Y ese meme es... siempre se lo concibió como un momento, un instante, un lapso social o de acto social, acción social, que puede sostenerse por él solo, ¿sí? Y básicamente siempre es la idea, la personificación de la idea a través de su significado y su y de la forma en cómo se le expresa en ese instante. Ahora, yo no pienso que las ideas cambien tanto a medida del tiempo. Lo que pasa es que lo que cambia es la forma como las observamos. Porque muchos de los memes cambian, o sea, vemos que hay una transformación, quizás de la fotografía que va atrás, de la imagen que acompaña, pero la idea persiste. Siempre estamos riendo sobre lo mismo. Sí. Claro, recuerdo yo ahora ese meme de John Travolta, que además era una escena de esta película Pulp Fiction, uh-huh. En la que él está así como confundido, como... Oh, sí, ¿no? Sí. Y claro, o sea, digamos, se nota la idea que se cambia el la frase o la afirmación que se da, pero la idea de fondo es de una persona que está como, bueno, ¿y en dónde estoy o para dónde voy, no? Y esa misma idea se repitió con la imagen de un futbolista, creo. Y siempre pone, ¿no? Estás sorprendido, ¿qué pasa aquí? La hemos visto con muchas interpretaciones, de muchos personajes, ¿no? Acogidos. Pero el final es que lo que marca es qué sucedió el fin de semana anterior, cojo esta idea, cojo esta imagen, este escenario, y lo trasloco, ¿sí? Como el tema del gato de la embajada de Ecuador en Londres. O sea, se hicieron memes, le ponían gafas al gato. El gato espía. Y causaba gracia por el tema político, por los que amamos los gatos, por los que no aman los gatos. Y todo, o sea, podría acogerse. Y lógicamente eso llama la atención sobre un aspecto específico, histórico, ¿no? De ese instante. Karen, en el ámbito político, ahora que lo mencionas, ¿el meme se puede considerar como un espacio en el que uno hace o genera, digamos, cierta incomodidad a quienes están en el poder? Oye, lo que pasa es que el meme es una expresión de información también, no solo comunica, sino que transmite información. Y ahí toda el uso mismo de poder utilizar par de frases y el lenguaje tan fácil que es de manipular, de modificar, tú puedes descontextualizar la idea, la misma imagen, y se transforma en una de las estrategias de incidencia política, una de las herramientas, ¿sí?, que suelen usarse allí. Precisamente, me parecía bastante gracioso un meme que se hizo cuando se conoció que en el Cantón Durán no había agua. Sí. Entonces le ponían arriba al ser que es de Maná con esta canción, ¿cómo quisiera vivir sin agua? Y abajo decía, ven a vivir en Durán. Bueno, sobre el tema de Durán hubieron muchos memes, sí. Y creo que bastante duros, así que... No, también es una manera que tienen la población de expresar su descontento o su gusto referente a un aspecto, ¿no? Tanto político como económico. Sea en cada momento es como la salida que tienen ciertos individuos para de poder decir qué piensan. Y todos nos vamos sumando porque usamos el meme y ponemos nuestra frase, ¿no? Que está conectada con lo que nos hace reaccionar, con lo que nos ha provocado esto. Y algunos que son, o sea, nos sentimos muy identificados. Por ejemplo, yo compartí un meme, creo que fue hace uno o dos días, de un chico que es de mi parroquia y él tiene un fanpage de memes. Entonces, hacía la pregunta, nos decía, ¿y cómo es de ella? Y respondían, es fría como la Tacunga, pero hermosa como el Cotopaxi. Ah, sí, buenísimo. Yo compartí eso, claro, mis amigos me decían, tú, les digo, pero obvio, a mí lo único que me faltan son las canas para parecerme al Cotopaxi. Claro que también ahí pienso yo, no sé, Karen, que hay un contexto también que media, digamos, el éxito del meme. Sí. Porque solamente yo creo que algunos ecuatorianos, si no todos, podríamos entender el contexto de ser fría como la Tacunga, ¿no? Bueno, así como algunos no entendemos ciertos memes que salen de las páginas que están ubicadas en el Guayas, por ejemplo. Entonces, sí, está ubicado porque es contexto cultural. Entonces, cada meme está referido a esto. Y, lógicamente, también es generacional. Los jóvenes hacen otro tipo, cuando los preadolescentes, adolescentes, tienen otro tipo de memes y uno queda mirando así como, ¿qué estoy viendo? Sí, y hay memes de grupos religiosos, pues es inmenso este escenario. Claro, es algo súper amplio. A mí me gustaba mucho uno que circuló que decía, por ejemplo, decía, me gusta tu acento costeño, dame la hora. Dime, a mí me lo han mandado muchas veces. Y me lo mandan con todas las frases, me etiquetan en esos memes. Pero me parece lindo, yo me reí tanto cuando decía, me gusta tu acento costeño, dime otra vez la hora. Y le contestaba, son las 8. Es que sí, recogía así como algo súper específico que de la manera de hablar de la gente de Guayas, creo, sí, más específicamente. Entonces, me parecía genial. Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Vamos a hacer el corte que corresponde para este momento y retomamos la conversación con nuestra invitada Karen Andrade, con quien estamos tratando, hablando, conversando respecto al meme y el humor en el Internet. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el Día Internacional de la Danza presentan la obra La Belmonte. La Belmonte. La Belmonte. La Belmonte. Es un montaje teatral y escénico que unifican coreográficamente al ballet metropolitano y al ballet urbano. Acompáñenos para juntos recrear la vida cultural de una ciudad del pasado. La Plaza Belmonte, el centro de la actividad cultural de Quito. Martes 30 de abril a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuel Abascal N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y en Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. Es la raíz. Festival Sonamos Latinoamérica. La raíz del pueblo. Con la participación de Colombia, Argentina y Ecuador. La raíz. Invita a usted a participar de las charlas y talleres a realizarse en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, de 8 a 12 del día. Universidad Andina Simón Bolívar, de 2:30 a 6 de la tarde. Y Centro Cultural La Plazuela, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Del 29 de abril al 2 de mayo. Más información en Facebook. Encuéntranos como Concierto Sonamos Latinoamérica Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos en Soy Urbano conversando con Karen Andrade sobre los memes y el humor en Internet. Recuerden seguirnos a través de nuestras cuentas @soyurbanoec. En Facebook también les invitamos a que nos dejen sus comentarios o preguntas para nuestra invitada y los vamos a estar leyendo al aire. Así es, les pasamos de inmediato las inquietudes o las preguntas que tengan para nuestra invitada respecto al tema que nos convoca esta tarde. Queremos agradecer la sintonía de nuestro amigo John Antón, quien nos está escuchando y nos ha señalado que está en nuestra sintonía a través de redes sociales. Pero sabemos que a él le gusta el sonido de la radio AM, así que solo nos notificó de su audiencia a través de redes sociales. Sí. Queremos también agradecer la sintonía de Julio Salas Tapia. Él también está en nuestra sintonía. Agradecemos que nos acompañen cada semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por motivarnos a seguir con esta iniciativa. Estábamos conversando, Karen, respecto a esta cuestión del meme, que creo que es algo tan amplio y tan gracioso, que por eso nos gusta tanto. Sin embargo, ¿se puede identificar alguna función social de los memes? ¿Nos sirve para algo, no sé si de forma individual o colectiva? Bueno, no hay que prejuzgar la existencia de un elemento como este. Todo tiene su espacio y su momento. Pues vivimos en una época de cultura digital. Al final, los temas de discusión se plantean de esta manera. Bueno, veamos, los jóvenes ahora, ¿qué cuánto tiempo ven un noticiero? Ellos están continuamente en redes sociales. Y muchas veces ni siquiera ponen atención a las páginas de medios de comunicación y se llegan a enterar, a tener información sobre lo que sucede diariamente, es justamente a través de esta herramienta, ¿no? Los memes, de todas formas, llaman mucho la atención. Que no es lo más quizás adecuado como para que haya una discusión referente a el tema que involucra, pero de todas formas es provocador y congrega a sectores, porque no todo el mundo es partícipe o degusta un mismo tema. Así es. Hay personas que no les gustan los memes y no los comparten y no los comentan. Y no, sí, se ríen. Y no se rían también. Sí. ¿Cuántos me habrán bloqueado por ahí para estar enviándome? Y porque también dicen que son tontos los memes. Yo creo que hay que saber reírse un poco de la vida, ¿no? Y al final es como cuando alguien se cae, todos nos reímos, ¿no? Sí, a veces es inevitable. Y fíjate, Karen, yo leía esta mañana, antes del programa, obviamente, una nota, esta era de un diario peruano, en la que entrevistaban a un experto en publicidad y decían, son una fuerte herramienta publicitaria, ¿sí?, porque son efectivamente, como tú lo mencionabas, comodines culturales, sí, ¿no? Que sin importar el contexto, se pueden adaptar para que la gente los pueda decodificar dependiendo del lugar donde se encuentre. Uh-huh. Y me acuerdo yo entonces que ahora, hablando un poco de los medios, claro, efectivamente el comercio, el telégrafo, a veces presentan las noticias, sí, a través de un meme, ¿no? Para llamar la atención. Sí. Y ayer justamente una estudiante me decía, no, es que yo leo las noticias, es en Instagram. Y yo así como, o sea, bueno, en Facebook uno entra al link de la, sí, página. Pero no. ¿Cómo funcionaba, no? Esa fuerza también simbólica, creería yo, que tiene este elemento de la cultura digital hoy en día. Y hay que considerar, vivimos en un mundo acelerado. Ya no tenemos tanto tiempo, queremos conocer todo lo que sucede enseguida. Y sí, los diarios, los medios de comunicación actualmente utilizan el meme para transmitir la idea principal de un suceso, de una noticia. Como de gancho. Y lo que hace mucha gente, ya no comparte el link, porque va junto el link, sino que coge y copia la noticia y comienza a transformarla y le da otra idea también a la misma. Pero siempre estoy en contra de satanizar, ¿no? La satanización de los medios también es desconocer una nueva generación con la que estamos tratando y en la que existimos. Casi toda nuestra vida, nuestro mundo está alrededor de esto. Y, bueno, si podemos obtener información a través de ella, está bien. Pero lo que olvidamos a ratos es que no todo lo que se muestra es una verdad, una realidad. Mucho es solamente un imaginario, ¿sí? Es una mentira. Solamente que los memes que tocan el corazón, esos ya no necesitan decir más. Sí. Esos son los matadores. Karen, tenemos una inquietud de nuestro seguidor Pablo Cabrera Barona. Él dice, ¿cómo usar el meme para construir información significativa y no ideas superfluas en simples chistes o indiferencia? Podemos esperar un momento porque... Claro, claro. Estamos, le esperamos a Karen, está un poquito agripada por este clima que está un poco difícil acá en Quito. El frío le ha causado un poco de malestar. Sí, sin embargo, yo quería acotar algo que dijo Jesús respecto a la cuestión del marketing, el uso del marketing en la cuestión de los memes. Y alguna vez yo escuché que al parecer existe una... digamos como una herramienta de marketing que se llama como subirse a la ola y tiene que ver precisamente en que se adapte uno de los memes que son como más populares en ese momento y hacer la promoción de tu producto o tu servicio, y eso te ayuda como a posicionarte para que puedas mejorar tus ventas o puedas ser más reconocido, digamos, en cuestiones del mercado. Entonces me parecía eso bastante interesante y que se adapta también este tema del meme a la cuestión de marketing, a cuestiones de ventas. Sí, y fíjate, Laura, que además, aunque detrás de estos memes siempre hay una persona real, muchas veces pasa por la gran cantidad de gente que la ve como anónimo, ¿no? Son en realidad verdaderos influencers hoy de la vida cotidiana. Hay personas que una vez se volvieron virales sus fotografías, porque casi siempre surgen así como de un evento casual, ¿no? Fue como se tomó una foto graciosa, alguien la subió, alguien la tomó, la metió en estas plataformas de memes, creó el meme y se viralizó. Y leía yo la historia de un meme muy famoso norteamericano que lo titulaban así, el chico a punto de explotar. Era este chico con la cara roja así como en un aula de clase. Él decía, no, yo normalmente hago caras chistosas, un amigo me tomó la foto, la subió en una de estas redes, Flirk, y resulta que ahora soy famoso. Y dice, me arrepiento porque nunca quise pedir derechos de autor cuando pudo haberle hecho, y ahora, si no, ahora mismo sería millonario. Imagínese la cantidad de veces que se ha compartido esa imagen, que se ha utilizado incluso para fines comerciales, ¿no? Bueno, primero mis disculpas que el clima quiteño me juega malas pasadas a mí. No te preocupes. Sí, está muy temperamental nuestro Quito. Pero, a ver, lo interesante de esto es que así como hay personas que reclaman derechos de autor sobre los memes, porque siempre hay alguien detrás, siempre hay un creador, un imaginario sobre esto. Los estudiantes de comunicación son muy arduos, o sea, tienen muchas habilidades para esto. Y no solamente ellos, todos. O sea, las herramientas tecnológicas... Es muy creativa. Yo tenía una amiga en la oficina que se pasaba... Bueno, trabajaba, era eficiente. Yo no sé qué hora hacía memes, pero le sacaba meme a cualquier situación de la oficina. Era increíble. Sí, hay unas personas que son mucho más hábiles en el manejo de la tecnología y esto les permite, pues, quizás mostrar una parte de su humor también, ¿no? O de su frustración. Pero lo que sí es verdad de lo que estabas apuntando, Jesús, es que muchas veces se usan imágenes que no ha sido aprobado el uso. Y la vida de personas ha sido marcada. Y siguen reproduciéndose y cada vez que, por ejemplo, cuando llega la fecha del 14 de febrero, surgen algunas imágenes allí con referencia a los hoteles, etcétera. Yo creo que la vida de estas personas está ya quizás muy afectada sobre esto. El mismo periodista Alfonso de los Monteros debe estar... Bueno, él se ríe y me parece muy buena actitud. Y creo que eso no es que ha desalentado, sino que la gente que hace los memes quizás se ha vuelto un poco más amable con él, ¿no? Claro. Sí, porque la forma en cómo reaccione uno a esto puede tener consecuencias en el desarrollo propio de la vida personal. Me parecía súper también interesante lo que decías sobre el uso de la imagen de Alfonso Espinosa y en el contexto de esto del incremento de años de aportación al IES. Decían, a este paso el único que va a tener pensión en el IES es don Alfonso. Bueno, yo soy un poco cruel porque yo supongo que hay días en que a él no le sienta tan bien, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestros días. Así es. Y es como, hace mucho tiempo han hecho memes sobre las mujeres, ahora hacemos memes sobre los hombres. Y creo que también sirve un poco para soltar. A ratos estamos como muy agarrados de nuestro, con nuestro humor, ¿no? Lo tomamos a tan personal. Y el meme tiene esa característica de que como se desprende de su autor, sí, de su creador, puede ser adoptado por otro. Claro. Sí. Retomemos la pregunta, Karen. No nos vayamos sin darle respuesta a nuestro seguidor. Uh-huh. A ver, vamos a verle. Aquí está. Es Pablo Cabrera Barona, quien nos decía cómo se puede construir información significativa y no ideas superfluas o simples chistes o indiferencia a través de los memes. Bueno, primero hay que tener muy clara la idea. Sí, una idea abstracta, concreta, para trabajarla y que tenga dos líneas es un trabajo arduo. Por eso usualmente los memes que tienen estas dos líneas de que solo una idea suelen ser frases célebres. Sí, o muy referidas a versos de poemas, o sea, son muy creadores, muy innovadores del resto y además llaman mucho a la reflexión filosófica, emocional, sentimental, pasional, espiritual, pero cuando ya pones en contexto siempre tienes que mostrar a través de la imagen de sobre qué estás hablando, como los memes que le hacen al presidente, ¿no? Uh-huh. Cada vez que le sacan un nuevo meme, hay una contextualización y puede ser ayudada por una gráfica, por la fotografía o mismo por el conjunto de una serie de fotografías. Ahora, yo también creo y considero que así como la caricatura lo fue en su época para uh-huh. La comunicación impresa, uh-huh. el meme tiende a ser esta forma de crítica social de, sí. a través de los medios digitales, ¿no? Finalmente, sí. muchos de estos memes acuden a la ironía, a hacernos sacar una risa. Algunos son muy crueles, sí. pero detrás de eso uno puede leer una crítica directa. Por ejemplo, los memes que sacaba en su momento Crudo Ecuador, era que se llamaba esta, sí. esta fanpage que atacaba mucho al expresidente coreano. Pero quería hacerte una pregunta uh-huh. aquí, aprovechando un comentario de una de nuestras oyentes, relacionadas también con que a veces hay una línea de respeto, y bueno, hablábamos un poco de este presentador de noticias sí. famoso ecuatoriano, Alfonso Espinosa de los Monteros, pero a veces también hay memes crueles en el sentido de que incitan a la xenofobia, al machismo, sí. al racismo. No sé, Karen, ¿tú cómo lees este contexto? Ah, es que es complicado. Ahorita recordé ahí el típico meme que surge siempre que Robin dice una idea y Batman lo abofetea. Y es una reproducción violenta, ¿no? Que pues, surge de un cómic de los 60, de inicios de fines de los 50. Pero, ¿cómo podemos controlar esto? Y lo estaba preguntando el otro compañero, ¿cómo lo controlamos? ¿Cómo lo modificamos? Pues al final hay un tema, hay libertad de expresión. Y al final las redes sociales te dan la opción, no te gusta, repórtalo. Estás a disgusto, no lo compartas. Y muchas veces se dice, no compartas esto. ¿Sí? Les voy a mostrar las imágenes, por ejemplo, que se utilizan contra la violencia a los animales. Uh-huh. Suele ser bastante dura. Suele ser una fotografía hecha meme y tiene una característica de que suele conmover. En un inicio este tipo de reproducción tendió a ser bastante cruel y plana, se mostraba de una forma muy sangrienta las consecuencias de la violencia animal, pero fue sancionado. Entonces ahora se habla de esta otra forma, o sea, se muestra la idea de otra forma. Pones un perro con una carita triste, adóptame por favor, porque también es un meme. Sí, trae toda una idea, toda una expresión cultural y está dirigido hacia un grupo. Entonces, siempre, y lo sacan mucho con los toros, ¿sabes? Sí. ¿Qué vamos a decir? Una de las mejores expresiones del meme de esta semana fue la frase del señor alcalde electo, ¿sí? Con su hora borojó. Entonces, su foto era así, y lo hizo, y quien lo hizo fue el mismo comercio, porque cogió solo la pequeña idea que del momento, la colocó, y él tan serio, pero resalta las letras, ¿no? La hora borojó, y uno no sabía qué pensar. ¿De qué se está refiriendo? Sí, sí. Yo de hecho cuando lo vi por primera vez, yo decía como, pero esto es una broma. Es sí, algo, exacto. Sí, porque además me acuerdo la imagen esa en la rueda de prensa que él está dando, muy serio, ¿no? Entonces uno sí. ve la hora Borojó y ven, y además con todo lo que se ha construido, esta idea del imaginario alrededor del origen popular del sí. alcalde electo también, como que bueno. Y los usos que tiene el Borojó. Exacto, entonces porque yo despierto, primero veo esto, le digo, no, voy a aprender el noticiero, y ahí me di cuenta de que estaban hablando. Y pero fue tal la estrategia, porque ellos cambian el color de la letra, y le ponen una letra con un número mucho más grande a Borojó, y claro, yo creo que muchos pensamos, ¿de qué está hablando el alcalde? Esto debe ser una broma. ¿Qué tiene que ver? Y todo el mundo copió la foto, justo reprodujo esa foto, y así en el artículo ni nada, y hizo gracia de esto, ¿no? Todos estuvimos burlándonos. Unos estuvieron muy molestos, por supuesto. ¿Qué tenía que ver el Borojó en la administración municipal? Bueno, imagínate, si no eres ecuatoriano, tampoco sabes qué es el Borojó. Claro. Sí, totalmente local. Vamos, entonces, bueno, el comentario le agradecemos muchísimo a Laura Melisa Pinzón Medina, quien nos señalaba, es importante que el meme no cruce la línea del irrespeto, por ejemplo, que no sean racistas, xenófobos o machistas. Al ser una herramienta de comunicación como otras, debe tener un límite. Muchísimas gracias a Laura por estar en nuestra sintonía. En esta cuestión de los memes, tenemos también... digamos como cuestiones que es como que camufladas, digamos, algo así como para cortejar a alguien. O para tirar los cuchillos. Ajá, y decirte como te odio, te lo digo, pero sin decírtelo. No, hay el típico meme. No todo lo que publico va dirigido hacia ti. Pero sí es. Es todo sí, lo contrario. Sí, es típica reacción. ¿Y a quién le estás enviando? Dice, no, pero ya uno no puede publicar. Pero bueno, o sea, ¿cuál es la intención de publicar que no te interesa, que a nadie le interese esto? Exactamente. Sí, bueno, es como poner, al final siempre digo, las redes sociales son un espacio abierto. Y tu perfil, por mucho que quieras cerrarlo, siempre está accesible. Si tú compartes un meme, estás compartiendo parte de tu vida. Es una idea que tienes en la cabeza. Así es. Sí, es algo de lo que estás pensando. Yo miraba mi página y decía, si alguien se detiene a observar bien qué publico, podría conocerme bien. Pero están todos tus intereses, tus preocupaciones. Vamos a hacer un análisis de discurso de todos tus memes. Solamente compartes lo que te gusta. Sí, y lo que no te disgusta lo compartes con un comentario de crítica. Sí, así es. Yo, por ejemplo, como decía Karen, cuando yo reviso las cosas que ella comparte, digo, a ella le encantan los gatos, primero. Ella es una persona animalista, es una defensora, pero acérrima de los animales. Y es una persona que, como decía, tiene, o sea, se da chance de reírse de las cosas. Sí. Hasta por ahí más o menos el humor no hay que perderlo nunca, ¿no? Eso es lo mejor. Karen no subió justo el pollito asado diciendo que se tenía que decir. Y claro que lo subí. Pero por supuesto. Sí. Yo no voy a decir sobre qué lo subí, pero sí lo subí. Bueno, ya vamos llegando al final del programa, ¿no, Laura? Así es, Karen, quisiéramos una reflexión final de lo que hemos podido conversar esta tarde. Bueno, primero que hay que disfrutar la vida. Y si tomo muy en serio todo lo que leo, todo lo que veo, pues voy a tener demasiadas distracciones de lo esencial. Y tomar las cosas con buen humor. Y sí, hay un espectro inmenso en la internet y uno decide qué quiere y qué no quiere. Y siempre hay la opción de salir de la red. Sí, todavía no, yo ya no recuerdo qué es esto, pero salir de la red, un día saldremos todos de la red. Y hasta mientras la disfrutaremos, ¿no? Claro que sí, así es. Muchísimas gracias, Karen, por haber acompañado nuestra conversación de esta tarde. Laura. Gracias por el sentido del humor que siempre te acompaña. Muchísimas gracias. Jesús, nos estamos despidiendo. Así es, Laura. Llegamos una vez más al final del programa agradeciendo a Karen que, a pesar de su malestar y su molestia respiratoria, en parte gracias a la bipolaridad del clima de Quito, de eso también se han hecho muchos memes, sí. por habernos acompañado el día gracias, de hoy. Gracias, Jesús. Entonces, despedimos este programa con la canción La Muy Muy, de los cantantes ecuatorianos Jonathan Luna y Ana Paula. Esperamos que la disfruten, así como esperamos que hayan disfrutado este programa. Y nosotros nos escuchamos el próximo sábado y ya les estaremos contando a través de nuestras redes sociales si para un nuevo Soy Urbano o para los cuestionadores. Ahí estamos, en ese proceso entre que somos o no somos. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.